Somos mujeres sanadoras del alma y del corazón. Yo pertenezco a la organización ICOS Munienandio. En Guave significa mujeres sanadoras del alma y del corazón. Gracias a Dios, yo siempre me pongo a orar, le pido a Dios cuando voy a una atención de parto, le digo, Dios, ayúdame, protégeme, bendice mis manos, porque ese es el que va a trabajar con las personas. Yo decidí ser partera porque me gusta este trabajo y esta labor para ayudar a todas las mujeres aquí en la comunidad, porque sin embargo aquí pues los doctores no trabajan las 24 horas del día como nosotros aquí en la organización. Las que estamos activas somos 11 ahora y hay algunas que ya fallecieron. Por eso es muy importante también nosotros, pues ahora sí que nos valoren, ¿no? Empecé a ser partera por lo que a mí me pasó cuando estaba joven. Tenía 16 años, tuve mi primer bebé y pues fue en una clínica que fue una atención que no me pareció bien. Y pues por eso decidí ser partera y darle una atención de calidad y calidez a las mujeres de mi comunidad y pues darle esa atención que se merece. La paciente, la embarazada, se siente de confianza con una paisana, o sea, habla el mismo dialecto, le entendemos mejor y ella se siente más en confianza. Se abren, nos platica qué es lo que sienten, cómo va su etapa de trabajo de parto, todo eso. Ellos no aceptan, o sea, no aceptan de que seamos partera porque ellos piensan que estamos robando su trabajo de ellos y más no es así. Yo como siempre les digo, yo no quiero ser de las patas blancas, simplemente quiero de que nos aliemos, de que tengamos, atendamos a las mujeres para prevenir la muerte materna. Para todas las mujeres que somos parteras, que nos valoren, ¿no? Los médicos o el gobierno, que seamos respetadas más que nada, ¿no? Que no nos, ahora sí, no nos discrimine. A mí me gusta cuidar a la gente, como mi papá, cuando un día se enfermó, yo lo cuidé todos los días.